me comienzo a sentir solo, en una fría oscuridad. La depresión, el frío y la nostalgia de esta triste soledad. Suena piano, suena y suaviza con acordes esta maldita oscuridad. Llévate esta ansiedad que no me deja descansar. Armoniza mis sentidos y hazme nuevamente sentir paz. Solo quiero sentir de nuevo paz. Llévate el recuerdo, los pensamientos y también los sueños rotos. Borra de mi mente el pasado triste como el aroma de una inminente muerte. Solo quiero caminar, dar un paso más y no volver la vista hacia atrás. Dejar a un lado el pasado, levantar mi ego y consumirme en las llamas de este maldito fuego. Arrancarme de la piel, ir directo al corazón, matar cada uno de los sentidos y perder la razón. Solo quiero perder la razón para no poder sentir más. Ahogarme en un mar de llanto no era parte de mis planes. Sentir un inmenso vacío, un corazón roto, una sonrisa a medias con la vista demacrada. Y las cenizas en la puerta, las llamas no dejaron nada. Triste, triste recordar el cuento que escribí una vez. Triste es ver que no hay reina en este juego de ajedrez. Llora y sonríe, abrí miles de heridas que no dejan de sangrar. Terminé con la sed de ternura, cerré los ojos y la dejé pasar. Sabe hacer sufrir, sabe hacer llorar, sabe hacer morir. Atraviesa como un rayo de luz en la ventana en una fría y nostálgica mañana. Ya no quiero esto más, es momento de dar vuelta a la página y volver a continuar. Llora con nostalgia, llora con pasión. Mañana es otro día, saldrá de nuevo el sol. Darle tiempo al tiempo es tan sabio, siempre tiene la razón, siempre tiene la razón. Habrá un nuevo día con un bello amanecer. Habrá una nueva primavera con flores por nacer. Sonríe, sé fuerte y suéltale las riendas a la vida. Deja que corra sobre prados y praderas. Que navegue sobre aguas cristalinas sin huracanes y mareas. Sin huracanes y mareas. Toca el corazón, utiliza la razón. Abre tu interior, déjala que corra, que fluya por tus venas. Que te erice la piel de los pies a la cabeza. Es momento de dejar todo atrás, abrir una nueva etapa en la vida, buscar un nuevo comienzo, una nueva vida, salir de este bache y buscar una salida. Así como llegó, también se marchará. No hay solo días tristes, también hay de dicha y felicidad. Únete a la lucha, a la búsqueda de aquella felicidad. Ve tras ella, búscala y encuentra. Está ahí fuera pasando esta puerta. Está ahí fuera pasando esta puerta. Todo lo que buscas está pasando esa puerta. Solo es cuestión de salir, explorar y verás que no es tan malo como tú lo piensas. La vida es un gran rompecabezas y solamente estás uniendo cada una de las piezas. Bastardos Clan.